De En Serio, el programa antirradio que recomienda Nicanor Parra. De En Serio, un barco borracho y hundido que intenta salir a flote cada jueves a las 23 horas por Cíclope Radio. De En Serio, la justicia poética hace radio y viceversa. De En Serio, Esteban Charpentier, Héctor Urruspuru intentan hacer un programa. Domínguez lo hace. Agustín Pompey lo logra. Chao.